11:09, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana, lo hacemos para ofrecerle nuestros espacios habituales de cada lunes. Este es el caso de nuestro espacio de psicología que le ofrecemos nosotros cada 15 días con la psicopedagoga infantil y logopeda Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues contamos contigo en este caso para abordar distintas cuestiones relacionadas con, bueno, por lo que es el ámbito de la psicología, siempre desde el punto de vista de lo más pequeño, ¿no? Psicología infantil, que es los temas que abordamos. Recordemos también a nuestros oyentes que tienen, bueno, pues la posibilidad de consultar o de plantear sus dudas, interrogantes, de incluso de plantear temas, si lo consideran oportuno, a través de este mismo espacio. Y bueno, pues que esa participación está abierta, como siempre, a través de todos los contenidos divulgativos que tiene Radio Brique a disposición de nuestros oyentes. Comenzamos hoy con un tema que hace referencia precisamente a pues una situación difícil para los padres que puede repercutir también en los hijos. Es cómo pueden afrontar los hijos el divorcio de los padres o los hijos ante el divorcio, ¿no? Así es como se puede titular el tema que vas a abordar en el día de hoy. Y bueno, antes que nada sí que preguntarte por qué la elección de este tema. Pues sí, Rocío, efectivamente es un tema que, bueno, no es del más agradable, pero consideramos que es muy importante porque las cifras de divorcio en España van cada vez más en aumento y eso ha llevado pues a hacer estudios sobre la influencia que pueden tener en los niños. Es cierto que en esta etapa, aunque no hay una etapa como tal, pero en esta época del año suelen producirse, sobre todo, bueno, un poco antes, finalización del verano, de las vacaciones, septiembre, aunque el año comienza en enero, realmente podríamos decir que el año comienza septiembre porque empiezan etapas nuevas, empieza el cole. Entonces, es cierto que en esta etapa suelen aparecer bastantes separaciones, una decisión que toman dos adultos y que, bueno, que hay un niño de por medio. No tiene, bueno, ahora vamos a avanzar, no se tiene por qué abordar como algo malo o bueno, sino simplemente es una situación difícil que hay que tener en cuenta a la hora de nuestro hijo, porque, bueno, nosotros somos adultos, elegimos y sostenemos nuestras situaciones desde nuestra libertad, pero los hijos dependen de nosotros y lo que nosotros hagamos, mejor o peor, las consecuencias directas van hacia ellos. Entonces, es fundamental entender el cambio que se da cuando hay una separación. Sobre todo, saber qué circunstancias y qué factores pueden agravar la situación o, por el contrario, atenuar el proceso. Por tanto, depende mucho de cómo lo hagamos y es fundamental. Todos estos factores que nos vas a comentar ahora, sí que te quería preguntar antes de comenzar, ¿no? Sí. ¿Se pueden aplicar o valen para niños de todas las edades o para niños que a lo mejor no están todavía en la adolescencia? O sea, cuando ya son mayores la cosa cambia. ¿Todas estas pautas que vamos a comentar ahora, destinadas a qué edades? Pues sirve para todas las edades, ¿no? Porque los aspectos que voy a abordar son de forma generales. Después vamos a hablar muy brevemente, porque entonces no nos dejaríamos una mañana. Voy a hablar muy brevemente de cómo puede afectar por etapas, en grandes bloques de edad. Vale. Pero lo que es la circunstancia y lo que son las situaciones son bastante similares en todas las edades. Por tanto, sirven para todos, ya sean adolescentes, sean niños más pequeños, sean niños más grandes, porque sobre todo cuando hay una separación, el trabajo principal tiene que estar sobre los padres, no sobre los niños. De hecho, cuando a veces a mí acuden a consulta para traerme a un hijo ante una separación, porque los padres lo quieren hacer bien, evidentemente, yo raras veces veo al niño, casi siempre veo a los padres, porque realmente yo el niño en una hora puedo hacer bien poco con él. Son los padres los que tienen que acordar unas pautas, acordar, digamos, unas normas y unos límites que no se comprometan a no sobrepasar para que el niño o la niña no lo sufra. Independientemente de la edad. Claro, porque ¿cómo afecta a los hijos el divorcio de los padres? Claro, mira, es muy importante, el divorcio en sí no puede considerarse como la causa de un problema psicológico, sino es un factor, digamos, de riesgo que hace al niño más vulnerable. Luego hay muchas otras circunstancias que hacen a nuestro hijo vulnerable, cualquier problema puede hacer a nuestro hijo vulnerable, pero el divorcio en sí no tiene por qué ser el problema. De hecho, hay muchos casos, que luego hablaremos más adelante, en el que el divorcio es una solución y en la que el niño se relaja y el niño descansa tras una situación tensa en casa que era insostenible. Por tanto, a veces el divorcio es un mal necesario. Entonces, ¿cómo afecta? Bueno, pues es muy difícil de determinar. Depende de multitud de variables. A veces es, como he dicho, la mejor solución, porque llega un momento en la que, después de una separación, el niño, aunque se dé menos a un progenitor, a uno, al padre o a la madre, pues está más tranquilo, está más relajada. Otras veces no, otras veces viene de sorpresa. Entonces, de una forma o de otra, siempre afecta. No podemos decir, o sea, sería utópico y surrealista que digamos que se han separado un padre y una madre y que el niño no sabe, no, ni se ha enterado, no. Pero eso no tiene por qué ser malo, ni os tenemos por qué sentir culpable, porque, como ya vuelvo a repetir, a veces es la solución que nos queda. Uno de los factores más determinantes es la edad. El carácter también es importante, pero sobre todo, Rocío, por eso yo digo que el programa va más dirigido a los padres que a los niños, sobre todo es la actitud de los padres, la actitud que tomen los padres ante el divorcio. Por eso es fundamental que abordemos eso, porque dependiendo de la actitud que tomen, el proceso será más o menos conflictivo. Y aquí cuando podemos hablar de esos factores de riesgo, ¿no?, que influyen en el bienestar del niño. Ahí va. En función de cómo se haga, bueno, hay unos factores de riesgo que siempre surgen. Por ejemplo, la pérdida del poder adquisitivo. Me refiero a la situación económica. Cuando la convivencia en común siempre supone un ahorro, en el momento que hay una separación, independientemente ya de las discusiones que pueda haber de quién se queda con la casa o cuánto pago o cuánto no pago, al haber una separación de la familia hay un mayor gasto. Entonces, eso ya también de por sí está poniendo en riesgo al niño, de que si una situación más delicada, pues evidentemente el niño puede tener sus necesidades básicas un poco más en riesgo. Otro factor muy, muy, muy importante, uno de los más importantes, es el cambio de residencia, de escuela y de amigos, que a veces, por desgracia, se tiene que dar porque no queda otra solución. Siempre y cuando esta situación se pueda solventar sin que el niño tenga un cambio de residencia, de escuela y de amigos, será muchísimo mejor. Porque ese impacto sí puede ser muy importante. Ojo, que cuando no queda otro no quiere decir que el niño no lo vaya a superar. Es más, en ciertas circunstancias, cuando el niño lo supera, lo enriquece, porque se vuelve un niño más abierto, más sociable, pero siempre que se pueda evitar, es preferible que se evite, porque, claro, es un impacto. Luego, otra cosa que también le suele afectar es la convivencia forzada con una persona que el niño no quiera. Pues a lo mejor se tienen que ir con el padre o se tienen que ir con la madre y quieren estar con el otro progenitor, o incluso con miembros de la otra, de la familia, con una abuela, con un tío, con cualquier persona de familia que ellos no quieren estar. Entonces, por causas laborales o por causas económicas, esas circunstancias normalmente pues son más duras. A veces enriquece, como ya he dicho, porque sí, claro, si el niño siempre está con papá y mamá y de buenas a primeras, pues empieza a pasar más tiempo en casa de una abuela, en casa de la otra, en casa de la tía, pero siempre y cuando, como digo, con sentido común, Rocío, que no volvamos al niño un niño pelota, que esté saltando de un sitio para otro, porque en todo este proceso lo más importante es la estabilidad. Los niños a cierta edad, y luego lo vamos a ver, pero en todas las edades necesitan mucha seguridad. Dependiendo de la edad, la seguridad se le da de una forma o de otra. Pero lo que siempre supone un factor muy importante para que el niño o la niña se sienta seguro es una estabilidad física, o sea, una rutina de horarios, de lugares, de personas. Si estamos cada día en un sitio distinto y que nuestro hijo o nuestra hija cuando se levante no sabe dónde va a comer o dónde va a hacer la tarea, entonces sí que realmente le podemos provocar bastante daño y bastante inestabilidad. Otro factor que evidentemente es inevitable, pues, es la disminución de la influencia de uno de los padres. Normalmente suele ser la figura del padre la que disminuye, y los niños pues suelen achacarla, pues echan más de menos, incluso a veces pueden empezar a decirle papá al abuelo o al tío. Entonces, pues bueno, cuando veamos esos signos de alarma, tenemos que recapacitar un poco y decir, bueno, pues si yo, aunque yo no me lleve bien con su padre, pero está claro que mi hijo necesita la figura de su padre y se la tengo que dar siempre que podamos, ¿vale? Y luego, por último, pero resumiendo, la introducción de nuevas parejas tiene un efecto muy importante. Con esto no quiere decir que una persona cuando se divorcie no pueda hacer su vida, pero hay que ser muy cuidadosos, hay que hacerlo con mucha delicadeza, con mucho cuidado, dando un tiempo y sobre todo hablándole claro, no mintiéndole, no haciendo líos, porque al final lo que hacemos es confundir. Otro aspecto muy importante es que si el padre o la madre no va a tener pareja estable y va a tener más relaciones, pero no tiene claro que vaya a ser estable, pues la medida que se pueda que se evite, porque al final es como otra amenaza más para el niño, ¿sabe? Otro cambio más. Entonces, si no tenemos claro que esa persona va a ser alguien definitivo en nuestra vida, pues es mejor que lo tengamos en otros momentos hasta que sepamos que esa persona va a contar con nosotros más tiempo y entonces ya sí habría que introducirlo, pero con delicadeza. A mí me ha llamado la atención eso que has dicho de no mentir. Eso, la verdad es que a lo largo de los espacios que hemos hecho con Lourdes, aquí en la consulta de psicología, siempre sale este tema, ¿no? No mentir a los niños. Los niños son niños, pero ni que mentirles, ¿no? No, porque, Rocío, se dan cuenta de todo, ellos no son tontos. Entonces, evidentemente, no mentir, tampoco podemos contar los problemas como un adulto, porque no mentir tampoco quiere decir que adulteremos, como es un término que yo digo mal, ¿no? Porque no está bien usado. Yo, para mí, adulterar a un niño es cuando le contamos problemas de adulto y le estamos metiendo cosas que no le, no le pertenecen a su edad. Exacto. Si yo, por ejemplo, tengo una separación y conozco a una persona nueva que a mí me parece maravillosa y el padre del niño ya en absoluto me parece maravilloso, esos datos sobran para el niño, ¿vale? Entonces, hay datos que no hay que darle. Pues mira, pues mamá está conociendo a una nueva persona o papá está conociendo a una nueva persona, pero no podemos decirle es mi primo, porque eso es una absurdez y a veces ocurre. Entonces, lo estamos confundiendo más, lo estamos liando más y al final el niño ve lo que ve, pero le estamos dando otro mensaje y lo que le provocamos es aún más confusión y más, evidentemente, más rabia y sobre todo más incomprensión, porque los niños a una edad o a otra, da igual en la etapa, se produce una gran incomprensión. Es como cuando hay una separación, no, los de fuera no queremos, no lo comprendemos, entonces, normalmente, no lo comprendemos. Entonces, si ya eso se une a un niño pequeño que no comprende bien, que necesita tiempo para aceptar, si a eso se une un montón de mentiras que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es confundirlo aún más y no ayudándolo a que la situación, pues la se adapte a la situación lo antes posible, ¿vale? Claro, entonces, los factores que hay que controlar, ¿no? Exacto. Después también, Rocío, por último, hay muy importante los factores emocionales de los padres. Eso sí que es fundamental. ¿Qué quiero decir con esto? Que si los padres emocionalmente no controlan, los factores de riesgo que he dicho antes se pueden multiplicar y triplicar. Por ejemplo, normalmente hay un miembro de la pareja que no acepta bien el divorcio. Entonces, si por muy mal que llevemos la separación, porque nuestra pareja lo haya decidido, tenemos que tratar delante de los niños de estar medianamente sostenidos, porque claro, si el niño está viviendo en un ambiente en la que la madre está deprimida o el padre está deprimido, en la que es un ambiente hostil, pues, por ejemplo, ahora llegan las Navidades, pues yo no tengo ganas de montar el porta de Belén o no tengo ganas de poner el árbol de Navidad porque yo tengo muchos problemas y no tengo ganas. Entonces, esos factores, digamos que encrudecen más la situación y el niño lo vive bastante más, porque al fin y al cabo los niños están bien si sus padres los ven bien. Entonces, es muy importante que hagamos un esfuerzo y controlemos. Después, evidentemente, pues la tensión y la hostilidad entre los padres, cuando se dan, cuando hacen el cambio entre, cuando son más pequeños hacen el cambio, o cuando coinciden padre y madre en un mismo ambiente, pues es muy importante, hombre, que tratemos de estar a la altura, que seamos maduros, porque los niños solo sufren y se dan cuenta. Entonces, esa tensión ellos lo notan. Aparte, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo como que nuestros hijos decidan, ¿no? Pues que me defienda más a mí o que defienda más al padre para que se dé cuenta de lo malo que es su padre o que para que se dé cuenta de lo mala que es su madre. Entonces ahí lo estamos poniendo entre la espada y la pared y lo pasan bastante mal. Entonces, por mucho daño que pensemos, por mucho daño que nos haya hecho la otra parte y por mucho daño que pensemos que le vamos a hacer a la otra parte hablándole mal de su padre o de su madre, estamos equivocados. Le estamos haciendo daño a nuestro hijo, porque nuestro hijo, como yo siempre digo, tiene dos pilares, que uno es su padre y otro es su madre. Y eso no se puede quitar. Entonces, si hablamos mal de la madre, ya no solo los padres, sino si el niño se queda en casa de los abuelos y la abuela está hablando mal de la madre o la otra abuela está hablando mal del padre, le estamos haciendo daño a nuestro hijo o a nuestro nieto o a nuestro sobrino. No le estamos haciendo daño al padre o a la madre porque ellos no se están enterando. Y al fin y al cabo, quien lo sufre son ellos. Entonces, estos malos hábitos son los que multiplican y triplican realmente la situación, no el divorcio en sí. Sí, desarrolla algún tipo de estos factores, ¿no? Todos, uno, varios, puede acarrear, obviamente, consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, consecuencias, Rocío, miles, ¿no? Pero las más destacadas o así en grandes bloques, pues hay una bajada en el rendimiento académico, evidentemente, porque no están concentrados, no hacen las tareas. Y esto es muy importante y lo quiero recalcar para los padres que estén viviendo una ruptura. A veces, cuando ya los padres se monta, digamos, la noticia, todo muy gordo, ahí los niños en sí, ya sean más adolescentes o sean más pequeños, digamos que no se están enterando muy bien porque todavía no lo tienen asimilado. Cuando ya el adulto lo ha asimilado y ya está la separación y ya pensamos que está todo bien, es cuando el niño o la niña empieza a asimilar que realmente sus padres se han separado. Y es cuando normalmente suelen aparecer los problemas de concentración. Y es cuando los padres dicen, pero si ya desde hace tiempo, pero si él ya lo sabe, pero si él está bien en casa. Sí, todo lo que queramos, vale. Pero ellos, eso les afecta y es cuando se produce normalmente un poco más a medio plazo, no tan a corto plazo, más a medio plazo, es cuando se produce una notable bajada en el rendimiento académico. Están más desconcentrados, suelen estar más nerviosos o muy apáticos, más tristes. Cada uno lo ejerce de una manera, no hacen las tareas, como una manera de llamar la atención. Se depende. Cuando son más pequeños tienen regresiones evolutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que regresión es volver hacia atrás, sí. Entonces vuelven a etapas que ya han pasado, pues a lo mejor empiezan a hablar como un bebé, o a lo mejor quieren coger el chupete, o se hacen pipí, o se hacen caca. No lo ridiculicemos, ni le riñamos, simplemente pues tratemos de decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Qué te preocupa? ¿De qué tienes miedo? Porque en estas situaciones, como es un cambio, si como adultos nosotros podemos tener miedo, imaginémonos qué miedo no tienen ellos, que son niños y no entienden bien el mundo. Entonces, en su cabeza pueden pasar millones de historias que tienen miedo. Entonces es muy importante que le tratemos de dar voz. ¿Qué te da miedo? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿De qué te asusta? Es fundamental. En vez de decirle, ¿y otra vez te has hecho pipí? ¿O por qué no atiendes en la escuela? No. Si nos ha dicho la maestra hoy que nuestro hijo no ha atendido en el cole, por mucho que le preguntemos, nuestro hijo no nos va a dar una respuesta porque ni él mismo lo sabe. Entonces, si nos han dicho que hoy nuestro hijo o que nuestro hijo lleva un mes que no atiende bien en el cole, simplemente tenemos que tomar nota y decir, bueno, pues voy a tratar de hablar más, de preguntarle más, de que se exprese más, de pasar más tiempo con él. Pero no podemos hablarle las cosas como un adulto, porque has hecho esto, no lo hagas más. Porque normalmente eso es que casi nunca tiene solución, ¿vale? Entonces es fundamental. Luego suelen tener dificultades sociales. Por ejemplo, en el cole, entre adolescentes pues se aíslan o se vuelven... con mucha necesidad de tener muchas parejas, si son adolescentes, pues se echan un novio, se echan otro, o llamada atención, pues ahora empieza a fumar, o visto de una manera más radical, son maneras al fin y al cabo de llamar la atención. En niños más pequeños, pues en el cole suelen pegar, ten en cuenta que ellos tienen rabia, están enfadados, y como no pueden enfadarse con su papá y su mamá, suelen expresar la rabia con sus iguales, que son con los que se ven más capaces de hacerlo. Bueno, luego ya aparecen, como he estado diciendo, pues dificultades emocionales como depresión, ansiedad, miedos, tienen pesadillas, eso es muy habitual, y en general pues muchos problemas de conducta. Digamos que el niño tiene un cambio o la niña, que ya no es como era antes. Todo esto es transitorio, como vuelvo a decir, si se lleva bien. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué es normal y qué no es normal? Perder la concentración, tener a lo mejor un bajo rendimiento de manera puntual, ¿todo esto es normal? Sí. ¿No es normal? ¿Cuándo tiene que terminar? ¿Es una etapa que hay que pasar? Claro, mira, el tiempo normalmente, bueno, puede haber ahí los años, 2 años, que cuando hay una separación podríamos decir que es un duelo, quiero decir, como una muerte, con esto no, me refiero al proceso. Sí, sí, sí. Es un duelo porque es una pérdida, hay una pérdida de una familia, hay una pérdida de uno de los miembros, aunque lo vea, pero hay una pérdida, hay pérdida de muchas circunstancias. Entonces, todo depende. Siempre, ya, claro, depende de cada caso, de cada niño, de cómo se esté llevando. Y, claro, los problemas en sí, como tú muy bien dices, en un momento dado pueden ser normales, pero todo deja de ser normal cuando se posterga mucho en el tiempo. Siempre que se alargue demasiado en el tiempo, ya tenemos que considerar que a lo mejor nuestro hijo necesita un especialista. No obstante, yo siempre de verdad lo recomiendo que al menos una visita de consulta, de terapia, ya no con el niño, sino con los padres, para llegar a acuerdos, para hacer un compromiso firmado entre padre y madre, como decir, bueno, hasta aquí no vamos a llegar, nos comprometemos, y eso a veces, pues, bueno, si lo cumplen las dos partes, suele, la verdad que suele acomodar bastante a los niños y suelen dar un respiro bastante grande. Luego hablabas también de efectos emocionales un poco ya más preocupantes, ¿no? Depresión y demás, que eso imagino que ya a largo plazo, ¿cómo se ve? Pues evidentemente se ve cuando todo sigue, el tiempo va pasando y el niño, digamos, como decimos aquí en nuestro pueblo, no levanta cabeza. Vemos que sigue igual, que no hay nada que lo mejore, que llega el verano y no está mejor, que han pasado ya 3 meses y el niño no está integrado en el colegio, o que ha pasado un tiempo y el niño no come bien, no duerme bien. Entonces ahí es cuando, como yo digo, todos los padres conocemos perfectamente a nuestro hijo. En el momento que veamos que hay un cambio que dura bastante en el tiempo, hay que ponerse en manos de un especialista. Claro. Vale. Si lo determinamos por etapas que decías antes, según la edad, hay a la hora de comprenderlo o a la hora de bueno, pues ver esos factores. Eso. Sí, mira, por edad, en verdad, el proceso lo viven igual, lo que pasa que por edad se manifiesta de diferentes formas. Lo viven, yo pienso que, parece que sus pensamientos y sus miedos y sus frustraciones son similares, lo que pasa que a medida que van creciendo expresamos las cosas de manera diferente. Entonces, nunca pueden preverse, nunca se sabe qué va a pasar, incluso a lo mejor el niño que parece que va a estar peor está mejor, ojo con el que pensemos que está bien, que a lo mejor no puede estar despistando, porque a veces no lo está pasando peor el que más llora, a lo mejor el que no llora lo está pasando peor. Cuando nuestro hijo nos pregunta mucho sobre la separación, no es una mala señal y probablemente o casi siempre es más mala señal el niño que no habla nada y que no dice nada. No nos vayamos a pensar que es que el niño está bien, es que no ve el espacio para hablar, pero evidentemente eso lo tiene ahí. Entonces depende un poco de la edad. De forma orientativa, pues mira, normalmente de 3 a 5 años se creen culpables por tener en cuenta que estamos en una etapa súper egocéntrica. De 3 a 5 años están atravesando el egocentrismo. Entonces piensan que todo lo que ocurre es por ellos. O sea, hay críos que incluso en terapia ya han llorado y han roto, digamos, ¿no? Que te dicen que sus padres se han separado por culpa de él porque él no hacía la tarea. Claro, como es de lo que más le reñían, pues él dice, bueno, pues como yo no hacía la tarea y mis padres me reñían por eso se han separado. Entonces, a veces ellos se sienten culpables, pues porque yo lloro mucho o por culpa mía porque no me he portado bien. Entonces, el sentimiento de culpabilidad es bastante fuerte y a veces les hace actuar muy mal. Porque un niño cuando se siente culpable, cuando achacamos a nuestro hijo y lo hacemos sentir culpable, nunca se logra, digamos, restablecer el comportamiento, todo lo contrario, se agrava más. Entonces, la culpabilidad la viven bastante mal y normalmente un gran porcentaje de niños ante la separación, cuando hablas con ellos, suelen sentirse culpables. Por eso es muy importante siempre que los dos padres le dejen muy claro que a ellos lo quieren y que no se separan por nada de él, sino simplemente porque van a estar independientes, porque ya no se quieren como pareja, pero que van a ser amigos, para que él no se sienta responsable del problema. ¿Vale? Luego, de 3 a 5 años también tienen mucho miedo a quedarse solo o abandonado. Ten en cuenta que en esta etapa tienen muchas mamitis, muchas papitis, mucho miedo a dormir solo, muchos terrores nocturnos. Entonces, al haber un cambio, y más si hay un cambio de residencia, de habitación, de persona que lo cuida, pues aparece el miedo a quedarse solo abandonado. Entonces, hay que tener en cuenta que en esta etapa sus padres lo son todo. Ellos estando con sus padres están felices. Entonces, hay que tratar en la medida de lo posible, digamos, compensar la situación para que no aparezcan esos miedos o ese sentimiento de abandono, ¿vale? Luego, de 6 a 12 años, pues se señala, pero no, esto siempre es teoría, se señala como la etapa más conflictiva, porque digamos que están ahí en una etapa que van a, salen de los 6 años, empiezan ahí una preadolescencia sobre los 10 o los 11, y ya es más difícil, porque les cuesta mucho expresar el dolor. Ellos se dan perfectamente cuenta del problema, pero les cuesta mucho expresar qué es lo que les está pasando, ¿vale? Entonces, es más difícil, porque como siempre digo, el no hablarlo enquista más la situación y cuesta más solucionarla. Luego también suele pasar la fantasía de la conciliación. Con esa edad se creen que los padres pueden volver a juntarse. Entonces eso les hace que cueste más aceptar y asimilar que ya no tiene vuelta atrás. Y ya en adolescente, pues aparece mucho lo que es el miedo, la soledad, la depresión, la culpabilidad, digamos como de una manera ya más madura, más adulta. Sí. Y también dudan mucho de su capacidad para mantener relaciones. Por eso digo que se vuelven o muy promiscuos, entre comillas, niños o niñas que de buena primera quieren tener muchas parejas, porque es como que necesitan comprobar que ellos pueden tener una relación, que son capaces, o todo lo contrario, muy retroactivos, no quieren relacionarse, no quieren hablar. Pero ya digo que depende un poco de cada niño y de cada circunstancia. No tiene por qué ocurrir así, pero sí, a veces, pues, normalmente suelen dar estos problemas con mayor o con menor intensidad. Como tú muy bien decías, el problema realmente es cuando ya dura en el tiempo, ¿vale? Claro. Bueno, orientación es un poco a modo de recapitulación casi, ¿no?, que podíamos decir. Sí. Aspectos básicos que hay que tener en cuenta, que considerar, ¿no?, en situaciones como esta. Pues mira, unas orientaciones por lo menos para que los padres que me estén escuchando y que se estén en un proceso de separación o que lo vayan a hacer o que ya lo hayan hecho, algunos pensamientos que no se deben de olvidar. Mira, es muy importante, sobre todo es difícil plantear unas orientaciones que sirvan para todas las circunstancias, porque claro, ahora cada separación tiene una circunstancia totalmente distinta. Entonces, cada caso requiere más o menos una estrategia en función de las circunstancias. Hay circunstancias tantas como separaciones. Toda separación es importantísimo que no se nos olvide que supone un duelo. ¿Eso qué supone? Readaptarse a nuevas circunstancias. Se comprende muy poco lo que pasa. A eso se le une batallas legales, custodias, cambio de domicilio. Entonces, todo eso es el perfecto escenario para afectar a la seguridad emocional del niño. Por tanto, todos esos factores que ponen en riesgo vamos a tratar de atenuarlos al máximo, quiero decir, que sea lo mínimo. Hay veces que es inevitable, pero que sea lo mismo. Es muy importante, Rocío, sobre todo para que haya un mínimo. Un mínimo es el siguiente: es fundamental que los padres ofrezcan un marco único. ¿Qué quiero decir? Un mensaje claro de que siguen siendo importantes para él. Y los dos igual. Nosotros nos separamos, pero tú sigues siendo importante y tú sigues siendo lo más importante para nosotros y siempre vamos a estar ahí. Que pese a que no vamos a vivir juntos, vamos a estar unidos en tus necesidades y en tus proyectos. Siempre vamos a estar. Eso, evidentemente, ese mensaje, adaptarlo en función de la edad. Claro. Pero es fundamental que en cada acto que hagamos siempre estemos, digamos, proyectando de manera subliminar ese mensaje a nuestro hijo. Tú eres lo más importante y siempre vas a estar ahí y nunca te va a faltar de nada. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro hijo ve una discusión de nosotros, de un padre y una madre discutiendo por un piso, porque pues te vas a enterar, pues yo no tengo dinero, y el niño se está enterando de todo eso, ya aparece el miedo de voy a ser pobre, no voy a tener comida. Voy a ser pobre es el concepto de pobre de un niño, que es situación de peligro total. No voy a tener comida, me voy a quedar. Entonces, esos problemas son problemas de adultos que los niños no tienen por qué enterarse y ellos tienen derecho a una niñez en la mejor medida que se la podamos dar. Pero, evidentemente, pues bueno, hay gente que tiene más medios o que está en un ambiente familiar más favorable y le puede dar una niñez más feliz. Pero todos los niños y todas las niñas tienen derecho a una niñez. Es una etapa sana y es una etapa en la que ha de ser feliz. Entonces, en la medida de las circunstancias, y no estoy hablando de economía, estoy hablando de que por muy mal que esté, puedo sacar a mi hija una tarde al parque en vez de quedarme en casa llorando y luego remonto como yo pueda. Porque cuando tenemos un niño, un hijo o una hija, tenemos una responsabilidad. Y eso es principal. Cuando esas necesidades del niño o de la niña no se van cubriendo, empiezan a aparecer las carencias y es cuando empiezan a aparecer todos los miedos. Por tanto, es fundamental. Luego, en niños de 2 a 5 años, que no lo he dicho antes, es fundamental introducir los mínimos cambios. Bueno, de 2 a 5 no, de 0 a 5. Quiero decir, fundamental los mínimos cambios porque ahí es de máxima importancia la estabilidad del niño. Cuanto menos cambios hagamos, siempre y cuando no sea necesario. Como he dicho antes, si hay una separación y estamos malos, simplemente no queremos estar, ese cambio es necesario. Pero me refiero a cambios de residencia, cambios de domicilio, cambios de lugares. Es importante minimizarlos dentro de las posibilidades que tengamos. Claro. Y en definitiva un poco, aunque sea complicado, pero sí que abordar el asunto con cierta naturalidad, ¿no? Se puede decir, sí. A lo mejor hace 20 años hijos de padres separados o divorciados sí que podía ser un trauma. Hoy por hoy no es tanto así, ¿no? Es algo casi que habitual, se puede decir. Sí, y sobre todo, Rocío, que yo siempre se lo digo, hay padres que se van a separar y vienen con un complejo de culpabilidad tremendo. Hay veces que le podemos dar a nuestro hijo más mala vida estando juntos que separados, ¿eh? Porque si estamos juntos y estamos discutiendo o estamos en una situación tensa o no hay relación, nuestro hijo está viviendo una situación que no es normal, una situación, digamos, tóxica. Siempre tenemos que ofrecer un modelo de familia sano. Si ese modelo de familia sano es con padre y madre o solo con padre o solo con madre, pues no importa, lo importante es que siempre sea un modelo de familia sano. Entonces, pues en la medida que podamos es fundamental que tengamos en cuenta llevarlo de la manera, como tú muy bien has dicho, de la manera más natural y siempre pensando en ello y no dejarnos llevar, porque claro, cuando evidentemente hay una separación se supone que es que no se llevan bien las partes, ¿no? Entonces, cuando esas partes no se llevan bien, nos perdemos en el ego, en el pues se va a enterar, pues no se va a quedar tan pancha o no se va a quedar tan tranquilo, pues hay que ver ahora yo cómo estoy. Y al final, quien está repercutiendo en todo es en nuestros hijos, que están ahí como cubos de basura, recogiendo toda nuestra basura, con perdón de la expresión, de nuestros problemas, que ellos no tienen culpa porque ellos no lo han elegido y ellos tienen una etapa que es la infancia y que la tienen que vivir con la mayor felicidad dentro de las posibilidades, que no tienen por qué siempre ser buena situación económica. Hay muchas más circunstancias que pueden hacer infeliz a nuestro hijo que no sea solo el dinero. Claro que sí. En fin, en pensar sobre todo en el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Que es lo que hay que hacer en todo momento, en cualquier momento, y en el caso de una separación de padres, pues todavía más. Si me permite, Rocío, recapitular unos puntos básicos, ¿vale? Y para que se queden con esto, vamos, de todo lo que hemos hablado, si se quedan con estos puntos, chapo. mira, que los padres sepan desvincularse de sus problemas como adultos, ¿vale? Se sepan desvincular del problema como adultos y sepan escuchar la necesidad del hijo. Yo puedo estar muy nerviosa porque hoy tu madre me ha puesto una demanda o porque hoy tu padre me ha demandado por un problema, pero tú eres mi hijo y eso lo tengo que separar. Debe percibir complicidad y compromiso, un compromiso incondicional. Por muy mal que estén la pareja, como siempre digo, nos podemos separar como marido y mujer, como novio y novia, pero como madre y padre no se separan en la vida, ¿eh? Por muy poco que os guste, eso es una realidad. Entonces, es importante que los niños perciban complicidad y un compromiso incondicional, porque eso lo que les proporciona es seguridad. Y esa es la base de una autoestima sana para nuestro hijo. Entonces, si queremos dar seguridad y queremos dar estabilidad, dentro de lo que podamos, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en que haya complicidad, por lo menos en el momento en el que nuestro hijo está delante, ¿vale? Luego, la peor situación que se puede dar, y que por favor, de verdad, lo pido como no como una riña, pero sí como un ejercicio de reflexión y de que nos comprometemos, que se comprometan con ellos mismos quien lo haga, de no hacerlo más, es que no se manipule hablando mal de la otra persona, ni que se victimicen, ni que le llenemos de regalos. Me refiero, cuando están con la otra parte, pues hablamos mal de papá o hablamos mal de mamá, o me ve mi niña muy mal porque estoy todo el día llorando, porque mira, estoy así por culpa de tu madre que me ha dejado, estoy así por culpa de tu padre, o te lleno de regalos y te doy lo que tu mamá o lo que tu papá no te permite cuando durante la semana hay unos tiempos. Entonces, eso es manipular a un niño, eso es crearle una doble personalidad, eso es confundirlo, y al final decimos, es que el niño es muy listo, porque el niño sabe muy bien, el niño es muy manipulador. No, el niño no es manipulador, al niño lo hemos manipulado y por tanto él le está imitando. ¿Vale? Esa es la consecuencia. Luego no digamos que el niño es manipulador, que lo escucho muchas veces. Es que como sabe que no hemos separado, pues está aprovechando de las circunstancias. No, el niño lo que ha tomado es un mecanismo de defensa por una situación que hemos hecho mal y que no se debe de hacer, ¿vale? Evidentemente, evitar discusiones delante de ellos, porque no, pero si ellos saben, muchas veces te dicen, no, pero si ellos lo saben todo. No, por favor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es gratuito. Por tanto, no pasa nada porque... No, si ya él está acostumbrado a escucharnos discutir, si él ya lo sabe, no. Cada discusión cuenta, ¿vale? Por tanto, aparte es un modelo que le estamos enseñando a nuestro hijo, que luego en un futuro puede imitar a la hora de relacionarse con otras personas. Por tanto, las discusiones las dejamos para otro momento y hablamos cuando ellos no estén. Muy importante, cuando los niños están, cuando ya están separados, ¿no? Se van con el padre, se van con la madre, no utilizarlos como mensajeros, por favor. Pues mamá me ha dicho que hasta que tú no eso no me va a llevar al dentista. Pues papá me ha dicho que hasta que tú no me dejes, no utilizarlos como mensajeros. Somos ya muy adultos, están los teléfonos, está el cara a cara, como para andar utilizando a un niño de mensajero, que es bastante duro para el crío. Al principio, trata de compartir espacios en común. ¿Qué quiero decir? Si vamos a dejar al niño, no dejarlo en el portal y yo me voy, sino tratar pues de subir a casa, tomarme un café y me voy. O que lo doy en la calle, pues hablamos un rato, ¿qué tal? Bueno, pues nada, que el niño vea un ambiente normal, como tú decías antes, Rocío, natural. No dejarlos como paquetes de te recojo, te suelto, ahora llego, porque para ellos es bastante duro. Entonces, se pueden compartir. Luego, por ejemplo, está el tema de los cumpleaños. Un niño no puede tener dos cumpleaños porque sus padres se hayan separado, ni puede tener dos comuniones. Entonces, es muy importante que hagamos de tripa corazón, que hagamos un ejercicio de reflexión y nos comportamos como adultos y demos un marco único y compartamos ambientes que son inevitables, que hay que compartir. Y luego ya, bueno, no obligar, otra cosa muy importante, no obligar a aceptar a otras parejas o a su hijo. Esto conlleva un tiempo. Entonces, si el niño o la niña o el adolescente o la adolescente lo está rechazando, es por algo. Dale su tiempo, respétalo y no lo obligues a aceptar a tu pareja, a tu nueva pareja o a hijo. Ahora hay otros casos en los que los niños concuerdan perfectamente bien de diferentes parejas y fenomenal, sin problema, estupendo. Pero si el niño o la niña te está diciendo que no quiere, vamos a respetarlo y vamos a darle un tiempo, ¿vale? Mucha paciencia, la separación es un proceso y requiere tiempo, mucha paciencia y sobre todo pensar que hay una persona ahí que pende de nosotros y que en cierto modo pues tenemos que darle las máximas garantías. Fue pues un poquito complicado todo, ¿no? Pero sí. Pero lo imposible no se puede decir, sobre todo si se atiende al bienestar de los pequeños, que es lo más importante en este caso. Pues es el tema que vamos a plantear en el día de hoy dentro de nuestra consulta de psicología infantil, los hijos ante el divorcio. Aquí nos vamos a quedar agradeciendo como siempre a Lourdes que nos haya atendido en la sintonía de la mañana y bueno, pues volviendo a hablar de otros temas relacionados con el ámbito de la psicología infantil dentro de 15 días. Si te parece, Lourdes, como siempre, muchas gracias. Muy bien, gracias a vosotros, un saludo. Gracias, buenos días. Buena semana. Radio Ubrique, tu radio. Superarcos, en Paseo del Prado 42 y Avenida de